Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Tener fe significa dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, tener la certeza de que Dios existe y por el otro, confiar en ese Dios. Nuestra fe tiene siete rasgos. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Estos siete rasgos de la fe se encuentran perfectamente listados en el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, que algo que a mí me encanta del Yucat es que además de estas explicaciones tomadas del Catecismo de la Iglesia Católica y expuestas en forma de preguntas y respuestas, a los costados de cada página cuenta el Yucat con una interesante colección de citas de diferentes santos, teólogos, papas, científicos, incluso pensadores ilustres. Y acerca de este tema de la fe, del saber que Dios existe, del confiar en Dios y de entender a ese Dios en quien creemos, el Yucat presenta las siguientes citas. La fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar, sencillamente y necesariamente en función de un testimonio. John Henry Newman. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Jesús en el Evangelio según San Mateo. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. San Agustín. No creería si no reconociera que es razonable creer. Santo Tomás de Aquino. Creer en Dios quiere decir comprender que con las cosas del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir comprender que la vida tiene un sentido. Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco. Es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. Benedicto XVI. Credo ut intelligam, creo para comprender. San Anselmo de Canterbury. Nada puede y debe ser creído sino el amor. Solo el amor es digno de la fe. El amor con A mayúscula, por supuesto, refiriéndose a Dios. Hans Urs von Balthasar, teólogo católico de origen suizo, y de hecho uno de los mejores amigos de Benedicto XVI. Nadie es capaz de llegar al conocimiento de asuntos divinos y humanos si no ha aprendido previamente a fondo las matemáticas. San Agustín. Entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. no se excluyen como algunos piensan hoy. Se complementan y se condicionan mutuamente. Max Planck, Premio Nobel de Física, fundador de la teoría cuántica. ¿Alguna de estas frases te ha dejado pensando, te ha llamado la atención? A mí en lo particular me llamó la atención mucho aquella de San Agustín, que nos dice que nadie es capaz de llegar al conocimiento de asuntos divinos y humanos si no ha aprendido previamente a fondo las matemáticas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.